Todas existían las hadas, hasta tanto todavía había unas que ya atónicas tascaban pletóricas de cáñamo, aunque bandeando dobladas hablaban de la dasocracia ciánica y del catavinos que los hospedaba, quien danzando donde quiera andaba rabiando doblemente cuando le dijeran: te tendrás drástico como moderno nómade de verdadero rótulo lúgubre, y bribonearás rascándote telúrico como montadientes profiláctico para testículo. Locura, locura todo, donde quiera que sea y a toda hora. Racimos de cebada con trigo para panes de higo con hongo cuando despejado contigo volara. Profeta y pitia, te vi para ti. Chao. Thank you.